Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, Mari Benyang. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús. El Oriente Venezolano y su Cultura también es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal juvenil Activa 103.9 FM. En la presidencia de RNB, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNB Activa, Gabriel Ibarra. En los controles, David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura, agradecemos su compañía y sintonía a esta hora. Hoy ofreceremos secciones interesantes, comentarios, todo esto acompañado de excelente música típica tradicional. Iniciamos el programa con un joropo con estribillo. Su letra es muy jocosa. Interpreta el maestro cumanés Hernán Marín, patrimonio cultural viviente del estado Sucre. El tema se titula Ponte Pícaro. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, 12 años de trayectoria. Hay males que sí se curan, pero hay que tener paciencia. Existe la mala maña para confundir la ciencia. Hay males que sí se curan, pero hay que tener paciencia. Existe la mala maña para confundir la ciencia. Ponte pícaro, compay, si te sientes malestar. Hay quien hace para traer y también para alejar. Óyelo, ponte pícaro, compay, suéltalo si te sientes malestar. Llévalo, hay quien hace para traer, bótalo y también para alejar. Nos amarran por los pies y también por la cintura. Nos ponen la mente loca para sentirse seguras. Nos amarran por los pies y también por la cintura. Nos ponen la mente loca para sentirse seguras. Ponte pícaro, compay, si te sientes malestar. Hay quien hace para traer y también para alejar. Óyelo, ponte pícaro, compay, suéltalo si te sientes malestar. Llévalo, hay quien hace para traer, póntalo y también para alejar. Preparan el San Alejo, también el Pascua, el Bailón. Y de ñapita el San Marcos con apellido León. Preparan el San Alejo, también el Pascua, el Bailón. Y de ñapita el San Marcos con apellido León. Ponte pícaro, compay, si te sientes malestar. Hay quien hace para traer y también para alejar. Oye, lo ponte pícaro, compay, suéltalo si te sientes malestar. Llévalo, hay quien hace para traer, bótalo y también para alejar. Usando destrancadera también espanta mavita. También espanta mavita, te bañas con saca saca. Seguro que se te quita, si caramba. Usando destrancadera, si caramba. También espanta mavita, si caramba. Te bañas con saca saca, si caramba. Seguro que se te quita. Te rezas tres Padre Nuestro, también el Ave María. También el Ave Ave María, con un gloria lo rematas y esperas el otro día. Te rezas el Padre Nuestro, también el Ave María, con un gloria lo rematas y esperas el otro día. Si caramba, te rezas el Padre Nuestro, si caramba, también el Ave María, si caramba, con un gloria lo rematas, si caramba, y esperas el otro día. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Entró la marquina tira en una concha me crié. Luego a la tierra llegué, yo fui la más preferida. Soy distinguida de personas importantes, dentro de joyas brillantes yo soy la más primorosa. Para ti soy una diosa, si te la perla el diamante. Y el diamante contestó, fui nacida en un desierto, pero no creas que por eso eres más linda que yo. Señor me regaló un bien por su magnitud, una bellísima luz que el cual me hallo iluminado, aunque sea del mar sagrado, barco mucho más que tú. Sabrás que soy de valor y tengo bonita forma, he sido llevada a Roma reluciente como el sol. Me dan honor, mi brillo así lo permite, en aquellos ricos países donde la gente figura, y de mí nadie murmura, de un negro carbón azul. De un negro carbón nacido, pero resuena mi nombre, en España, Francia y en Río también soy distinguido. Recorrido y mi nombre no es común, porque cargo una virtud que algunos ni en el hierro, aunque tú seas de la tierra y yo de la mar azul. La perla y el diamante, hermosa canción donde se hacen comparaciones entre esas dos joyas de la naturaleza. En el género musical Punto Redoblado, interpretado por el recordado y queridísimo José Julián Villafranca, mejor conocido como el trigueño de Cumanacoa, Estado Sucre. Dios lo tenga en la gloria. Estamos agradecidos por el inmenso legado que nos dejó en vida. José Julián Villafranca fue el creador del teatro campesino y de este género musical llamado Punto Redoblado. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agenda, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este subprograma los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. De manera fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922. 0426-533-8922. Gracias por estar en sintonía a esta hora del Oriente Venezolano y su Cultura. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com, en minúscula y todo pegadito. Almanaque Cultural. Un 25 de mayo de 1816, el libertador Simón Bolívar parte desde la isla de Margarita rumbo a las costas del estado Sucre. De esta manera, Bolívar culminó una estadía de casi un mes en tierras margariteñas, donde fundó la Tercera República y continuó con la trayectoria de la llamada Primera Expedición de los Cayos. También en otra fecha del almanaque, un 29 de mayo de 1971, el Consejo Municipal de Aragua de Barcelona, Estado Anzoátegui, otorgó el título de Hijo Ilustre a Francisco Salazar Martínez. De esta manera fue premiada la meritoria trayectoria de este noble abogado, poeta y periodista desarrollada en largos años. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica tradicional. Se titula Alimentando Ilusiones. Interpreta Yosmar Alcalá junto al grupo Casabe Mojao de Barcelona, Estado Anzoátegui. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Se llama ¡Gracias! Muy bonita esta canción que lleva por nombre Alimentando Ilusiones en ritmo Orquídea. Letra del maestro y excelente contrabajista Amílcar Meréndez. En la voz de Josmar Alcalá, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, mi terruño natal. Alimentando Ilusiones es un tema extraído del primer disco del grupo Casabe Mojao, bajo la dirección de mi querido maestro Amílcar Meréndez. Él fue quien me enseñó a ejecutar el contrabajo hace más de 20 años. Luego ingresé a la Orquesta Típica Bolivariana José Antonio Anzoátegui como ejecutante del contrabajo. Hace días, por cierto, nos encontramos a Amílcar Meréndez, varios colegas músicos y locutores como Francisco Quijada en la Filben Capítulo Barcelona. También otros amigos salieron con mucho cariño y afecto, gente de Guaraguao, Guanta, Palotal y de otros lugares. La pasamos muy bien en la Filben realizada en Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y Activa 103.9 FM Canal Juvenil del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación deben dejar. Nuestro correo electrónico, tome nota, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. A continuación, esta sección. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de una gran artista plástica del estado Monagas, pero anzoatiguense de corazón. Es un pequeño homenaje a todo su aporte que en vida nos dejó. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Rosa Vegas. Me vine para acá, para el Viñedo, barrio El Viñedo, sector San José, en el estado Anzoátegui. Pequeña, yo sin saber qué era el arte. Yo admiraba esas obras grandísimas que son como unas estatuas. Yo decía, algún día yo voy a hacer unas de ese tamaño. Al principio empecé trabajando fue con el barro y de vez en cuando pintaba. Pintaba era en cartón, con carbón, con onoto, con cal, con lo que conseguía. Empecé por una de las paredes y cada vez que tengo una inspiración, las voy poco a poco interviniendo, mezclando el cemento, el barro y la arena. Tengo inspiración de trabajar con la tela. Me llaman Reverona porque pinto, porque hago las muñecas de trapo grande. Cuando voy a trabajar con la escultura, pienso, voy a hacer este personaje, voy a hacer este niño, niña o señor. El arte tiene un gran significado para mí. Es como que el que hace esto lleva como un universo ahí en su mente. Interesante la trayectoria artística de la muy querida Rosa Vegas, quien recientemente cambió de plano. El sábado 21 de mayo del 2022 recibimos esa lamentable noticia, justo en el cierre de la Filben Capítulo Barcelona, Estado Anzoátegui, donde disfrutamos de la presentación de galeronistas afamados, acompañados del grupo Cuajao y de Jumping Calixto. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. El calixto que vamos a escuchar es todo un clásico. Interpreta la legendaria agrupación The Sound People. Disfrutemos de Calixto Sandunga. Es el Oriente Venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. En el Callao we play Calixto. Calixto I'm so capata. The young people want Sandunga. In El Callao, we play calypso, calypso I'm so capaz. The young people want Sandunga. Calypso, calypso, san, san, san, san, san, san, Sandunga.

buenísimo este arreglo musical interpretado por Israel Antuari y su ensamble, titulado Lo que no se ve, donde se nombran muchos objetos utilitarios de uso diario en la región oriental, específicamente en la isla de Margarita. Por ejemplo, la espumadera, el anafre, el tinajón, la ponchera, entre otros. Si quieres saber de qué trata, búsquelo o investigue en la página del Oriente Venezolano y su cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. A continuación, esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy viajaremos a la primogénita del continente. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La Arquidiócesis de Cumaná presenta. ¿Qué te pasa, hijo? Te noto como preocupado. Sí, papá, porque la maestra nos mandó una tarea de cuándo se fundó Cumaná. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, hijo, Cumaná y Santa Fe fueron fundadas el 27 de noviembre de 1515 por los misioneros dominicos y franciscanos. Ajá, ¿y los padres dominicos dirigieron esa misión? Los padres dominicos participaron allí y estaban dirigidos por Fray Pedro de Córdoba y le colocan el nombre de Santa Fe al pueblo fundado en honor a la santa protectora de los reyes católicos y patrona de la reconquista castellana. Entonces, ¿también los franciscanos? Así es, hijo. Los franciscanos, dirigidos por Fray Johannes Garcés, fundan el pueblo de Misión San Francisco de Cumaná, ubicada en la margen derecha del río Cumaná. Estos nuevos pueblos se formaron con los nativos de la región Guayquerí. Así nació la evangelización en América. Gracias, papá. De nada, hijo. Espero que la información que te di te ayude con tu tarea. Tradiciones populares. Eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Caribe, oh tierra de un gran bardo, donde la orfebrería se ha modelado en barro, inhóspito paraje, donde canto en abril, el bardo Cruz María, con su musa gentil. Rincón del mar Caribe, oh tierra de un gran bardo, donde la orfebrería se ha modelado en barro, inhóspito paraje donde canto en abril el bardo Cruz María con su musa gentil. Del golfo de Cariaco su musa se inspiró, mirando los bagueles en la ruta del sol. Manicuare, cubierto de un añil, su azul aprovechaba cuando era un bardo juvenil. Del golfo de Cariaco su musa se inspiró, mirando los bagueles en la ruta del sol. Manicuare, cubierto de un añil, su azul aprovechaba cuando era un bardo juvenil. Ay, Manicuare, tierra oriental.

Las 4 y 17 minutos. 96.3 FM en su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Voy a convertir en chicle para que nunca puedas despegarte. Y aunque me quedan vestigios de clase media, tengo intelecto para que seas dueña de cada frase para enamorarte. Es que me tienes de cabeza, me tienes este mundo dando vueltas. Ya todo me sabe distinto, me voy al infinito, mineira, si me ves. Es que me tienes de cabeza, me tienes este mundo dando vueltas. Ya todo me sabe distinto, me voy al infinito, mi negra, si me ves, si me ves, si me besas, mi corazón se endereza y no sé qué voy a hacer, yeah, con semejante belleza. Tienes de cabeza, me tienes este mundo dando vueltas. Ya todo me sabe distinto, me voy al infinito, mi negra, si me ves. Si me ves. Es que me tienes de cabeza, me tienes este mundo dando vueltas. Ya todo me sabe distinto, me voy al infinito, mi negra, si me ves. Si me ves. Si me besas, mi corazón se endereza y no sé qué voy a hacer. Y con semejante belleza. Las 4 y 21 minutos. Mi vida se resume en una palabra. Despedió a mi sueño y amor a la nada. Mi vida no era en odia, mi vida la regalan. Mi vida se desahogue, mi suerte se subasta. Caballo en la calle, hermano en la sangre. Condena de nadie, de un hijo en la cárcel. Precaria es la tarde, la desigualdad. La casa inundada por la necesidad. Yo perder, pero nunca el honor. Las líneas tomadas por la rebelión.

200 años de la Batalla de Pichincha. Palabras del historiador y cineasta Luis Alberto Lamata. Sucre en algún momento recibe un encargo excepcional de Bolívar y es negociar el armisticio con los oficiales españoles, con Pablo Morillo y de la Torre. Escoge a Sucre porque tiene dotes de diplomático excepcional, porque es un hombre ganado para la piedad hacia la guerra, y esa reunión con los realistas va a dar como resultado, entre otras cosas, un tratado de regularización de la guerra, que es un monumento al derecho legal, es un monumento a los derechos humanos. Y detrás de ese monumento está Bolívar y está Sucre como el ejecutor definitivo del texto. Sucre participa también de manera muy activa en lo que es la planificación de lo que va a ser la batalla de Carabobo. Hay una cantidad de movimientos de tropas que conducen al ejército realista hacia Carabobo, y el talento de Sucre está presente en esos movimientos. Sin embargo, mucha gente se pregunta por qué Sucre no está en la batalla de Carabobo. Y no está porque Bolívar, que tiene esta visión a largo plazo, que tiene esa visión estratégica, le pide a Sucre lo que para el Libertador es algo fundamental, y es: vete al sur, vete a Guayaquil, hay que tomar Guayaquil, hay que acercarse a Guayaquil. Guayaquil desde 1820 está tratando de forjar una república independiente. Detrás de esa república está también el interés de San Martín desde Argentina, de O'Higgins en Chile y de Perú, de los ejércitos peruanos. Es decir, que Guayaquil se convierte en una meta de todos los países independientes o que aspiran a la independencia en Hispanoamérica. El Centro Nacional del Disco Sendis y el Centro de la Diversidad Cultural, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invitan a disfrutar de las actividades en homenaje al maestro Juancito Silva, 56 años de golpe y estribillo. Este jueves 26 de mayo a las 2 de la tarde, concierto-taller con el maestro Juan Silva, técnicas del bandolín, toques de velorio de la Cruz de Mayo. Te esperamos en la Quinta Micomicona, Avenida Zuluaga, en Los Rosales, Caracas. Juancito Silva, 56 años de golpe y estribillo. Las 4 y 36 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA. Ella se enamoró, pasaba noches desconsolada pensando en ti. Y tú de parranda con tus amigos hasta el amanecer. La hiciste sufrir y ahora está conmigo. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Acurrúcate, acurrúcate, acurrúcate, anda, bebé, te, te, te. Nunca más estarás tan sola, hoy metemos carambola. Acurrúcate, acurrúcate, acurrúcate, acurrúcate, bebé. Acurrúcate, acurrúcate. Sé que sueñas con mi cuerpo negro. Solo y triste mujer, no te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. No puedo, no puedo, no puedo. Ella es una diabla, pero la quiero. Juega contigo, pero la quiero. Es una bandida, pero la quiero. Sin ella me puedo morir. Es una diabla, pero la quiero. Juega conmigo, pero la quiero. Es una bandida, pero la quiero. Sin ella me puedo morir. ¿Qué? Pregúntale. Tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Escúchame, esto es un mashup. Ay, Morato te lo va a decir. Yo soy una masoquista traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Baila sobre mi cuerpo ya, muévete, es un carnaval. Me encanta la forma en que bailas por mí. Tu movimiento es algo tan sensual. Ya no pares de bailar, no lo pienses más. Entrégate a mí. Mi cuerpo negro egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy de ti, yo de mi nave. Las 4 y 40 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Cruza caballo, tu fragancia de más tranto y tu sombra de más parro. De la laguna el yaguazo, de la laguna el yaguazo, ñengueres del vecindario. De la laguna el yaguazo, de la laguna el yaguazo, ñengueres del vecindario. Cruza los caminos que tiene el inmenso llano del copioso camaruco. Se despide el tarotaro, el estero se sonríe cuando por él vas pasando, porque su aroma más tranto, porque su aroma más tranto en el agua la queda. Porque su aroma más tranto, porque su aroma más tranto en el agua va quedando. Las 4 y 43 minutos. las 4 y 46 minutos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Mi vida, me he dado cuenta que yo no puedo vivir sin ti y te lo canto para que lo bailes pegado. He podido decir, pero nunca me atreví. Y me ahogaba en mi propio vivir, sin darme cuenta que tú sentías lo mismo por mí. Yo, escondiendo lo que siempre sentí, fui yo quemándonos de amor por dentro. Nos vamos acercando lento hasta fundirnos en amor por fin. Vivir sin ti es como morir. Vivir sin ti me hace sufrir. Podría estar sin ti. ¡Para que lo baile! Y las excusas en mi mente aprendí. Tratando de olvidar. Nuestras miradas gritan lo que siente y se desnuda mi pasión por ti. Vivir sin ti es como morir. Vivir sin ti me hace sufrir. Vivir sin ti es como estar huyendo. Vivir sin ti. Podría estar sin ti. Dímelo, Dani. ¿Aaron? Sin ti yo no puedo. Ay, es que tú eres cariño mío, mi vida y mi sendero. Y en la noche oscura enciendes mi lucero. Por eso digo que yo mi vida vivir sin ti no puedo. Las 4 y 51 minutos. 4:54. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó una línea de investigación sobre el estado de la economía de los más de 30 países bloqueados y la situación de sus trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo. Dicha solicitud la realizó en su intervención en el Foro de Diálogo Social, en el cual expuso el cuestionamiento sobre cómo afectan los bloqueos a los trabajadores y empleadores de esos países. Asimismo, resaltó la importancia que la contratación colectiva tiene para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y cómo nuestra ley marca la diferencia en otros países. Noticias al momento. Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día. de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. El Centro Nacional del Disco Sendis y el Centro de la Diversidad Cultural, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invitan a disfrutar de las actividades en homenaje al maestro Juancito Silva, 56 años de golpe y estribillo. Este viernes 27 de mayo a las 3 de la tarde, inauguración de la exposición del artista plástico Denny Nava. Concierto lanzamiento del EP en formato digital El Juancito, del maestro Juan Silva. Te esperamos en la Quinta Micomicona, Avenida Zuluaga, en Los Rosales, Caracas. Juancito Silva, 56 años de golpe y estribillo. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. El descubrimiento y posesión del Esequibo por parte del Reino de España. En 1499 salió una expedición española desde el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, comandada por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, y que luego de una parada en La Española, hoy la actual isla que comparten República Dominicana y Haití, se le sumó el militar y explorador español Juan de Esquivel. Luego que los barcos habían zarpado, Juan de Esquivel se separa de esta expedición y toma rumbo al sur, donde avistó y tomó posesión para España de las tierras de los ríos Esequibo y Orinoco, elaborando además mapas referenciales. Desde ese momento, las tierras tomadas por estos exploradores pasaron a formar parte de la corona española para posteriormente, cuando Venezuela logra su independencia, integrar su territorio de conformidad con el principio internacional del utis possidetis iuris, o dicho de otra manera, como poseías, seguirás poseyendo. El dominio español de la zona en las bocas del río Orinoco y del Esequibo es otro hecho incontrovertible que habla de la venezolanidad y presencia en el territorio hoy administrado por Guyana. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 4 y 59 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Quiero besar con esa pasión que solo tú despiertas y abrazarte fuerte, fuerte hasta que duela y decirte, nena, las locuras que te gustan y te queman. Te quiero tener y sobre tu piel viajar a las estrellas, darte sensaciones y caricias nuevas y sacarte dudas y temores que en el alma aún te quedan. En mi vida tú eres lo mejor que me ha pasado. Como yo te amo, nunca he amado otra mujer. Sé que estás herida, pero yo te iré curando y a tu corazón poquito a poco llegaré. Siento que tú eres lo que yo estaba esperando. puedes sentir la felicidad que tú mereces, nena. Quiero que tú sientas que conmigo vuelas y sacarte dudas y temores que en el alma. 4 minutos. Que yo prefiero alejarme de ti. No quieres quererme, mujer. Yo no quiero llevar un tormento que amargue mi vida. Que yo prefiero alejarme de ti, aunque sé que fácil no será. Yo prefiero quedarme tranquilo y no sufrir la burla de tu falsedad. La vida me ha enseñado que este mundo está hecho de muchas cosas malas, regulares y buenas. A volver contigo, que yo prefiero alejarme de ti. Si no quieres quererme, mujer, yo prefiero llevar un tormento que amargue mi vida menos padecer. Que yo prefiero alejarme de ti, aunque sé que fácil no será. Yo prefiero quedarme tranquilo y no sufrir la burla de tu padre.